En Tito, capítulo 2, versículo 10, y el tema que vamos a tocar hoy o lo que vamos a compartir lleva por título Adornando la Doctrina. Venimos hablando acerca de la necesidad que tenemos de que Dios obre en nuestras vidas. Hemos hablado acerca del amor, hemos hablado acerca del gozo. Y hoy vamos a hablar algo que también tiene que estar en la vida del cristiano, algo que tiene que adornar la vida del cristiano. Cuando nosotros miramos el libro de Tito, encontramos que el apóstol Pablo le envió esta carta a este varón y estaba en una isla que se llamaba Creta. Esta isla estaba compuesta, los habitantes, la mayoría eran esclavos. Y los amos, los dueños de estos esclavos, eran personas bastante desagradables, bastante difíciles de sobrellevar. Ahí en la parte de la introducción usted va a encontrar el capítulo 1, versículo 12, donde describe un poquito cómo eran los cretenses. Y dice que los cretenses, Pablo escribía, uno de ellos, su propio profeta, el profeta hablaba de ellos, animándolos, dándoles fuerza, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y luego recalca el versículo 33, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para los cretenses. Justamente estos eran los dueños, los amos de estos esclavos. Y estas personas eran bastante difíciles de llevar. Pero encontramos que, y lo que tomamos nosotros, esta palabra para nosotros, es lo que Pablo dice a este varón en el capítulo 2, versículo 10. Leemos todo el versículo, dice el versículo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esto es lo que vamos a recalcar o lo que vamos a tomar para nuestras vidas. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y como título le puse Adornando la Doctrina. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere que usted pueda embellecer, adornar la doctrina? Esta palabra. Esta palabra que Dios ha dejado quiere que nosotros podamos adornarla, ponerla por obra, hacerla una realidad. Que podamos realmente escuchar y hacer esta palabra una realidad. Para esta gente era un poco difícil, como lo es para nosotros a veces. Porque nos enfrentamos con personas que de pronto tienen la costumbre que tenían los cretenses. Personas que son mentirosas. Sí, sí, yo lo hago. Y te diste media vuelta y no hizo nada. Personas que de pronto son malas. Personas que de pronto son glotones, son ociosos. Dale, hacelo una vez, dos veces, tres veces. Gente que de pronto no se... es medio difícil de sobrellevar. Ahora imagínense ustedes, que están al mismo nivel y es difícil de sobrellevar. Pero imagínense usted en el lugar de un esclavo. Que el amo sea una persona así. Que el amo es el que manda y usted tiene que obedecer. Y usted tiene que adornar la doctrina. Usted tiene que llevar adelante las palabras de Dios. Las palabras que Jesús dejó. Vamos a meternos en ese ambiente. Punto 1. Dice, hemos sido llamados para hermosear la doctrina de nuestro Salvador. El propósito por el cual usted ha sido llamado a ser parte de las filas del Evangelio, es simplemente para que en su vida sea una realidad estas palabras. Para que, como hemos dicho, pueda haber amor, pueda haber gozo y pueda haber todo lo que vamos a ver, las cualidades que están un poquito aquí desarrolladas, dos cualidades más. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado para estar ociosos. Dios no nos ha llamado para estar simplemente, bueno, sos salvo, listo, ya está. No, tenemos una tarea que cumplir. Dice, comparar los esclavos de Creta con nuestras vidas. Como dije recién, los esclavos eran personas que estaban muy sufridas. Personas que de pronto tenían sobre ellos personas que le enviaban a hacer cosas que no querían hacer. Personas que de pronto querían de ellos cosas malas. Pero sin embargo ellos tenían que hacerlo con gozo. Tenían que sufrir. Tenían que padecer. Pero tenían que hacerlo con amor. Tenían que hacerlo con gozo. Y tenían que demostrar en todas las cosas que Dios estaba en sus vidas. Imagínense que de pronto estas personas eran sus amos, y de pronto decían, ¿por qué? Andá y barré ahí. Y venía el esclavo y barría. Y de pronto volvía el amo y decía, no, barré de vuelta. Pero no, arrodillate y frotá ahí, ese lugar. Y el esclavo venía y lo hacía. Y luego venía de vuelta, no, está sucio eso, mirá. Y volcaba algo sobre ese lugar. Y el esclavo nuevamente se ponía a limpiar ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que aguantar todo? ¿Usted aguantaría todo eso? Revolea la escoba, le tira con algo. Pero estos hombres, estos esclavos, estas mujeres, lo hacían con gozo. Lo hacían con alegría. Porque sabían que estas personas que estaban alrededor de ellos eran personas que fallaban, personas con errores, con horrores. Y que a través de sus vidas, a través de ellos, Dios tal vez podía hacer algo y les podía dar una oportunidad para que se arrepintieran y para que volvieran sus corazones a Dios. La manera que ellos tenían de aplicar el Evangelio a esas vidas no era hablarles, sino era con demostración. En estos esclavos siempre había una sonrisa, en estos esclavos siempre había obediencia, en estos esclavos siempre había el deseo de servir. Cosa que se ha perdido en nuestros tiempos. El ser obediente, no, está bien lo que me decís, pero yo voy a hacer lo mío. El ser serviciales, el ayudar a alguien, sin que lo pida. Porque a veces he escuchado cristianos que dicen, no, si a mí no me pidió nada. No hace falta que lo pida. Usted está para servir. A veces escucho a ciertos predicadores que dicen, somos siervos de Dios. Pero cuando ven la necesidad no sirven. Siervo es esclavo. Es el que está para colaborar, para ayudar. Y muchas veces ciertos siervos de Dios, entre comillas, son más que siervos, son un estorbo para lograr de Dios. En esa situación estaban viviendo estos esclavos. Y se les manda la carta a Pablo y dice que ellos tenían que adornar la doctrina. Adornar las doctrinas con sus acciones. Entonces, ¿cómo lo hacían? Punto B, dice, obedecer, agradecer, y vivir una vida que atraiga a otros. Y esto es importante que nosotros podamos hacerlo. Estos esclavos lo hacían. Y fíjense ustedes que eran esclavos. No tenían su tiempito libre. No podían decir, como a veces decimos nosotros, trabajo toda la semana, me merezco tener esto. No, esclavos. Ellos no salían y se compraban algo. No, esclavos. Lo que tenían era sus amos y se lo daban. Capaz que tenían deseo de comer un pollo, le daban una pata de pollo mordida. Y demasiado, porque sos esclavo. Y ellos lo recibían con gozo, con alegría. Una de las cualidades que tenían ellos era obedecer, eran obedientes. Qué bueno ser obediente, ¿verdad? Las cosas que nos evitaríamos, los problemas que nos evitaríamos si fuéramos obedientes. Y otra cosa que tenían, agradecer. Aunque ellos trabajaban todo el día, no podían hacer nada si el amo no le daba permiso. Y una vez que el amo le daba permiso, ellos agradecían. Gracias, Señor, por darme este tiempo, esta oportunidad, por darme esto. Agradecían a sus amos. Y esto era algo que tenían, que era vivir una vida que atraiga a otros. El mayor ejemplo que podemos dar de que tenemos un Dios poderoso es que nosotros podamos atraer a otros con nuestra forma de vida. Que la gente pueda ver en nosotros algo que los atraiga. Que no digan, no, si eso es el Evangelio, yo ni loco me meto. Sino que puedan decir, yo quiero tener lo que vos tenés. ¿Qué hay que hacer? Como vino ese carcelero y se postró delante de Pablo y decía, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué bueno sería eso, ¿verdad? Pero ¿quién canta con un cepo puesto en sus manos y en sus pies, con sus espaldas golpeadas, en la cárcel de lo más profundo, lleno de ratas, rodeado de presos, bien al oscuro? Vea que se demuestra la vida. Esa vida atrajo, todos escuchaban, y entonces allí pudieron tener una respuesta. Así tiene que ser nuestra vida. Pasamos por pruebas, por dificultades, sí que las pasamos, pero tiene que haber gozo en nuestras vidas, tiene que haber amor en nuestras vidas. No se ponga así triste y diga, ¿qué te pasa? No, estoy pasando por una prueba. A veces tenemos cara de prueba. Ya sé, está pasando una prueba. Lo enmarcamos todo. Y cuando realmente tenemos una necesidad, hacemos todo al revés. Le ponemos una sonrisa. Que nadie se entere. Está todo bien. Y adentro está todo hecho pedazo. Claro. Hacemos las cosas al revés. A veces hacemos las cosas al revés. El punto C dice que la gente que está alrededor quiera tener lo que nosotros tenemos. Qué bueno sería que de pronto la gente vea lo que usted tiene. Ah, yo quiero tener ese auto, yo quiero tener... No. Yo quiero que vean ustedes lo que hay acá adentro. Que quieran tener la paz, el amor, el gozo. Y hay una nona, la benignidad. Que puedan tener eso de nosotros. Porque hemos sido llamados para hermosear la doctrina de nuestro Salvador. ¿Y cómo la hermoseamos? Con sus actitudes, con sus acciones. La gente ve lo que usted hace mucho más de lo que usted dice. Hablamos, pero hacemos poco. Y la gente ya no quiere escuchar, sino que la gente quiere ver. Y ahí está usted para demostrar, para hermosear la doctrina, para dar el ejemplo de cómo se puede vivir en Cristo. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Vamos al punto 2. Punto 2 dice, algunas cualidades que nos hacen falta. Vamos a mirar unas cualidades que nos hacen falta. Para ello vamos a mirar en primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 21 y 22. Encontramos allí, dentro de la palabra, cuando Dios le da la orden a Salomón de edificar un templo, y dentro del templo Dios le dice todo como tenía que hacerlo. Le da los planos, le da la forma, la manera. Y una de las cosas que a veces es importante es que Dios lo hace con un propósito. Y miramos en el versículo 21 y 22, dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, fíjense esto, ¿quién hace esto en su casa? Le puso por nombre, Mario, vos cuando levantaste tu casa, dijiste esta columna, le voy a poner, Cacho, le voy a poner, no. Pero Dios, le dio a este varón todo bien preparado. Y fíjense que dice, y cuando alzó la columna del lado derecho, le puso nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas, tallada en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. O sea que cada cosa tiene un propósito. Incluso esas columnas que se levantaban, que eran las que sostenían, pero cada una tenía un nombre. La de la derecha se llamaba Jaquín, que quiere decir estabilidad. Y la de la izquierda, Boaz, que quiere decir fortaleza. Y noten ustedes que para edificar ese templo fue necesario la estabilidad y la fortaleza. Ahora, eso fue algo material, pero hablando espiritualmente, nuestras vidas, nosotros, tiene que haber también en esto. Estas dos columnas tienen que estar bien firmes, bien formadas. Que nuestra vida pueda haber estabilidad. He visto por ahí algunas personas que son un poco inestables. Un día, un amor, un gozo tremendo. Y el otro día no te acerqué porque te arranca la cabeza. Una estabilidad en las emociones. ¿Y qué pasó? ¿No es la misma persona? Sí, pero tuvo un mal día. Qué cosa, ¿no? Que a veces, no sé si vieron ustedes alguno por ahí. No, yo solo veo esas cosas. Fortaleza es otra cosa que tiene que estar. La fortaleza es lo que nos ayuda todos los días. Hay gente que de pronto tiene fortaleza para un día en la semana. Y después el resto, no, todo tirado. No tiene fortaleza para enfrentar sus problemas. No tiene fortaleza para enfrentar sus dificultades. Nuestra casa espiritual, nosotros. Porque la palabra de Dios dice, no se olviden que son templo del Espíritu Santo. Si el templo que Dios le dijo a Salomón que edificara tenía estas columnas, nuestro templo, nuestra casa espiritual, también tiene que tener estas columnas. Es necesario en nosotros estabilidad. Es necesario en nosotros tener fortaleza. ¿Estamos? Vamos al punto C ahí en su machete. Dice, pero no solo eso fue necesario, sino también que sean adornadas, tallado en forma de lirios. O otra versión dice que azucena. Fíjense en lo que dice el versículo 22. Y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. O sea que le puso un toque distintivo. Algo que hermoseara esa columna. No era una columna. Era una columna con un nombre, con un propósito y algo que hermoseaba el lugar. Así tienen que ser nuestras vidas. Que por donde usted vaya, la gente pueda ver la estabilidad que tiene, pueda ver la fortaleza y pueda ver la hermosura del Señor. Que vea la hermosura de Cristo en su vida, que pueda ver algo distinto. No es una columna pelada, que ahí... No. Usted va a ser una columna que realmente va a embellecer porque no es su belleza. Yo sé que algunos impactan cuando llegan. No sé si no sé si de susto o de qué, pero que impactan, impactan. De alguna manera impactan. Pero vamos a impactar con que llegue la presencia del Señor cuando nosotros llegamos. Entonces, punto D, dice, mientras recalcamos que la necesidad de estabilidad y fortaleza del carácter, no debemos pasar por alto las cualidades que hermosean la vida y las que las hacen atrayentes, que es el amor y el gozo. O sea que seguimos con esto, amor tiene que haber en su vida, gozo tiene que haber en su vida, estabilidad tiene que haber en su vida, fortaleza tiene que estar en su vida. ¿Cómo anda del amor? Dios sabe. Miren las caras esas. ¿Cómo anda del gozo? Nada, yo pura risa, sí. Eso la gente tiene que notar eso en su vida. Tiene que darse cuenta de eso. Amén. Punto 3. Dios se agrada de ver esta combinación de carácter y hermosura en el carácter de los suyos. Dios se agrada cuando eso pasa en sus vidas, en sus hijos, cuando está pasando eso en cada uno de sus corazones, cuando se puede ver eso en cada creyente. Fíjense ustedes, dice, al lado de uno, severidad, se necesita suavidad. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos que ser severos, tajantes. ¡Pum! Pero a su vez también tenemos que ser suaves, porque no todas las personas pueden resistirlo. Hay personas que tenemos que ser severas y ponerle un límite, y hay otras personas que tenemos que ser un poquito más permisivas y tenemos que ser más suaves. Alguna vez podemos decir, si vos haces eso de vuelta, te arranco la cabeza. Eso fue suficiente para que no lo haga más. Pero hay otra que podemos decirle, mirá, tratá de no hacer eso, porque con eso me estás haciendo mal. Y te estás haciendo mal vos. Así que para que no tengamos problemas, no lo hagas más. Es lo mismo, pero a uno severo, cortante, y a otro con suavidad. Pero hay que aprender a quién dirigirse, cómo dirigirse. Si nosotros no somos estables, si nosotros no estamos fortalecidos, se nos van las cosas de las manos. Entonces tiene que haber estabilidad en nosotros. Junto a la fortaleza de convicción fuerte y una fe firme, se necesita la hermosura de acciones benignas y palabras amables. De pronto la decisión va a ser media dura, media drástica, pero la manera en que lo dice, en la manera en que usted lo va a expresar, lo va a llevar a la persona a darse cuenta de que sí, eso es lo mejor. Nosotros tenemos que cuidar cómo nos dirigimos, cómo expresamos el mensaje que queremos decirle. Una cosa es decirle a una persona, mirá, si vos seguís haciendo eso, te vas al infierno. De cabeza, hay un lugar para vos ahí. Y de pronto decirle a una persona, mirá, no sigas haciendo eso. Dios te da una oportunidad. Arreglá tu situación. Vos podés cambiar. Y tu futuro puede ser distinto. Es como lo expreses. Es como usted se lo diga. Y eso a veces hace falta en nosotros. De tener estabilidad. ¿Saben por qué? Porque hay veces que hay personas que no, nos desestabilizan. Hay personas que y ya me subió la temperatura y vio como los dibujitos animados que le sale el humo por las orejas, ¿sí? Y ya lo tengo que corregir, lo tengo que, y ya se le escapó a usted, se perdió usted la estabilidad. Y lo único que logró fue hacer un cortocircuito. Nada. En vez de arreglar la situación, empeoró. Entonces es necesario que usted esté estable. No estamos hablando de que la fe se pierde, no. Estamos hablando de que nosotros tenemos que tener un termómetro. Y llegar a cierto punto, cuando llegamos a cierto punto, decir frenarnos. Bueno, Señor, calmame, frename, pone tu mano, porque si yo pongo mi mano acá, acá vamos a hacer lío. Entonces, ponga, busque de Dios, ahí. Frénese a tiempo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Punto número 4. Jesús, nuestro ejemplo supremo de fortaleza y hermosura. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Si usted mira la vida de Jesús, va a encontrar que Él no tenía ningún problema de dirigirse a las personas. Él no tenía pelos en la lengua. A la persona que había que darle duro, le daba duro. Pero sin embargo, la persona que tenía que recibirla, la recibía con ternura, con amor, con paciencia. El texto que trajo hoy la lectura Jesse, lo compartimos acá en el punto 1, dice, tan fuerte que con su voz tranquiliza el mar tempestuoso, la mar tempestuosa, y tan suave y tierno que no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo humeante. Jesús tenía esa autoridad. De pronto que había una tormenta que se movía el mar y se sacudía para todos lados de una forma tremenda. Y Él se paraba en la barca y con autoridad su voz frenaba esa tormenta. Y había calma, había paz, era todo apacible. También encontramos que de pronto otra manera que utilizaba era suave y era tierno, como la lectura que trajo Jesse. No quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo humeante, sino que con suavidad él también podía lograr lo mismo. ¿Cómo está usted? Cuando sucede algo, ¿qué es lo que hace? ¿Utiliza la suavidad? ¿O empieza los gritos que se enteró todo el barrio? ¡Uy, otra vuelta a la vecina! ¡Mirá la cristiana, mirá el cristiano! ¿Ah? Seguro que deben ser el problema con... Y ya todo el barrio sabe, ¿por qué? Porque nosotros levantamos un poquito el tonito y todo escucha. Y ese es el problema, que todos escuchan. ¿Qué es lo que escuchan de nosotros? Jesús tenía autoridad. ¿Lo utilizaba la misma autoridad? ¿Con potente voz o con suavidad? Fíjense en el punto B, dice, su severidad en presencia de la hipocresía e injusticia de sus enemigos, consumiendo cual llama de fuego toda iniquidad. Ahí era duro, severo. Pero en presencia de un alma arrepentida y constricta, manifiesta la ternura y el amor de una madre. Cuando tenía que enfrentarse a los doctores de la ley, cuando tenía que enfrentarse a los fariseos, él no tenía problema de decirle, hipócritas, ustedes saben lo que son, son sepulcros blanqueados. ¿Qué es eso? Una tumba que por fuera está bien blanqueada, bien pintada, pero por dentro está todo muerto. Hay un cadáver. Eso le decía Jesús. Pero de pronto se encontraba una mujer que estaba temblando, llorando, que había sido encontrada en pleno pecado. Y estaban todos sus agresores ahí con las piedras. Ya querían apedrearla, matarla. Y Jesús se acerca, ¿no? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de pronto la mira la mujer y le dice, ¿dónde están los que te quieren hacer daño? ¿Dónde están los que te ponen a ti para apedrearte? No hay ninguno, Señor, se han ido todos. Yo también te perdono. Con el que tenía que ser duro, era duro. Y con el que tenía que ser blando, era blando. No tenía ningún problema. Ningún problema. Pero eso requiere de nosotros estabilidad. Requiere de nosotros que el Espíritu Santo tenga dominio de nosotros, que nosotros podamos estar entregados en sus manos. Cuando las cosas están en nuestras manos, hacemos un poquito de estrago. Acomodamos a todo, ¡pum! Y lo peor de todo, que a veces después nos arrepentimos y decimos, se me fue la mano esta vez. Capaz que no tendría que haber hecho eso. Bueno, pero me sacaron. Y a veces ponemos excusa nosotros. Acuérdese de las columnas. Y acuérdese que usted está siendo edificada su casa también. Y ahora pedirle al Señor que esto esté, estas columnas estén en nuestra vida. Punto número C. Dice, el Creador que sustenta todo con la palma de su mano y a su vez el pastor que compadece de sus ovejas y lleva a los corderillos en sus brazos. Aquel que era el dueño de todo, que estaba todo en sus manos. El que si quería, apretaba la mano y desaparecía todo. Pero sin embargo, cuando nos ve tristes, apagados, tirados, heridos, lastimados, Él nos levanta en sus brazos, nos pone en sus hombros y nos lleva a donde teníamos que ir, porque nosotros no tenemos fuerza. Nos trae otra vez al redil, nos lleva otra vez a buscar de Dios. No tendría que hacerlo, tal vez. No lo merecemos, pero Él nos da otra oportunidad. Él nos ayuda una vez más. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando vemos que la persona... Hay personas que intentan cambiar. Pero de vez en cuando meten la pata, y cuando meten la pata... Venían bien, pero de pronto ¡pum! Usted recuerde lo que Dios hizo en su vida. ¿Y cómo le trató a usted? ¿Qué acción tomó el Señor? ¿Fue drástico con usted y le dijo, no, vos no entrás más a la iglesia? Hasta que no esté bien tu corazón no puedes hacer nada. No hagas nada. No te permito. No voy a escuchar ni una oración, no voy a escuchar tus alabanzas, no te voy a escuchar más. Así dijo Dios. No, nosotros llegamos a la iglesia con algunas cosas acá escondidas, con algunos errores, con algunos pecados. Y Él nos permitió, simplemente nos hacía beber de su gracia para que recapacitáramos. Él no fue drástico con nosotros, sino que nos da oportunidades. Él no es drástico hoy, sino que nos da oportunidades. No seamos drásticos nosotros con las personas, sino que también las personas puedan ver en nosotros primero lo que estamos diciendo que es una realidad. Que hay amor, que hay gozo, que hay estabilidad, que hay fortaleza. Amén. Vamos al punto E. Dice, Él puso su rostro en el pedernal y echó fuera a aquellos que degradaban el templo. Es el mismo que tomó en sus brazos a los niños y los bendijo. El mismo Jesús que de pronto un día llegó al templo y de pronto vio que había un montón de vendedores afuera y que vendían palomas, corderos para los sacrificios. El problema no era la venta, el problema era que ellos impedían que la gente pudiera llegar adentro a adorar a Dios. Estaban haciendo un negocio con eso. Entonces dice la palabra que Jesús hizo un látigo trenzado y comenzó a los latigazos, les tiró las mesas, volaron las palomas, a los cambistas les tiró todo el dinero. Y los echó de allí, porque han hecho de mi casa una cueva de ladrones, y los rajó a todos. Pero también encontramos que era así tan duro era, pero también de pronto él decía, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis. De pronto los niños nos nos sacan un poquito, ¿verdad? Hay veces que nos sacan un poco. Hay veces que nosotros decimos que hasta quieto hace esto y no lo hacen, todo lo contrario. Parece que están dando vueltas. O que escuchan mal las directivas. En cierta oportunidad estaba Jesús enseñando, hablando a la gente y toda la gente ahí. Y de pronto iban los niños y corrían y querían estar cerca del Señor. Y venían los discípulos, Pedro, y por ahí le pegó una patada a uno. ¡Quédate quieto! Juan lo manoteó a uno, tenía uno abajo del brazo. Y ahí estaba Tomás mirándolo. ¡Quédate quieto! Porque le agarró de la oreja a uno. Y de pronto vio el maestro, el Señor, que los discípulos estaban más metidos con los niños que con lo que él decía. Entonces Jesús le dijo, ¿qué quieren? No, Señor, estás enseñando y se quieren acercar. ¿Cómo se van a acercar? Y Jesús le dijo, no, no se lo impidáis. Dejad de dar un niño, venid a mí. Y no se lo impidáis. A veces el problema no son los chicos, el problema son los grandes. Yo lo digo seguido. Que queremos que los chicos hagan lo que nosotros queremos. Y si yo le pregunto a un chico de pronto, ¿qué dije yo? Y el chico me va a decir con sus palabras lo que yo dije. Ahora yo le pregunto a un grande, ¿qué dije en la predicación? Bueno, ahora tienen machete. Pero por ahí no entenderían. O no podrían decir lo que dice el niño. Aunque parece que los niños estorban, que los niños molestan, los chicos prestan atención. Siempre cuento acerca de esa mamá que un día fue a la reunión y quería escuchar palabra de Dios y se sentó cerquita del altar y mientras estaba predicando el pastor, el nene se empezó a mover, a saltar, iba, corría, hacía de todo un poco. Se tiró por abajo los bancos y pasaba con la espalda refregando el piso, mirando ahí. Y la madre estaba enloquecida y terminó la reunión y lo agarró el nene y salió disparando, ni saludó a nadie. Llega a la casa, lo sienta ahí y le dicen, ¿qué sea la última vez que me haces esto? ¿Cómo puede ser la vergüenza que me haces pasar? No, ni siquiera pude escuchar la predicación. Nada, porque vos sos muy inquieto, no podés. Y lo sienta el nene. ¿Qué no escuchaste, mamá? Le dice el nene. Nada escuché. ¿Por qué no escuchaste, mamá? Porque vos estás de acá para allá y no te quedas quieto y yo no puedo concentrarme en la palabra. Yo sí escuché al pastor. ¿Cómo que escuchaste? ¿Qué escuchaste? A ver, decime, a ver qué escuchaste. Y empezó el nene a contar lo que el pastor había predicado. Paso por paso, palabra por palabra, le decía todo el mensaje. Y agarra, ¿y sabes qué, mamá? ¿Sabes que en el techo, mientras iba pasando, ahí arriba en el techo, hay 192 tablas? Y hoy fueron nomás 35 personas a la iglesia. Faltaron muchos, mamá. Y la mamá se tuvo que quedar callada. Los chicos son más receptivos que nosotros. Nosotros hay algo que nos molesta y ya, ¡pum!, habíamos vuelto. Pasó una mosca y parece que la mosca tuviera un gancho, ¿no? Porque va enganchando toda la cara de... y todo. Se abre la puerta y todos con la bisagra de la puerta están enganchados, ¡pum!, se dan vuelta. Qué cosa, ¿no? Algunos cristianos. Pero hay una iglesia por ahí. Estabilidad. Noten ustedes las pequeñas cosas que a veces nos salimos de la estabilidad. No sé por qué. Ella no se porta así. Usted lleve a su hijo a algún lugar y va a hacer todo lo contrario que hace en su casa. Porque es un momento libre. Salió de la jaula. Salió de... y hace todo. Estabilidad en ese momento. Como papá, como mamá. ¿Amén? Muy bien. Vamos a los últimos puntos. Dice el punto E. No, perdón, punto F. Él es la roca eterna de la eternidad, perdón. fundamento firme e inconmovible para el alma que en Él confía. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eternamente podemos confiar en Él. Eternamente podemos confiar en su palabra. Él siempre va a estar. Él siempre estuvo, Él siempre estará. Él no nos va a dejar. En todo momento Él nos va a ayudar. No hay nada más firme que Él. No hay nada más estable que Él. Y es también por lo dulce y tierno de su carácter, como la rosa de Sharon, y el lirio de los valles. Y una de las cosas que dijo Jesús es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos pueden decir: aprendan de mí, que soy manso? Manso menos soy. Como el chinito. Manso menos. No sé. ¿Hace falta que haga algo Dios acá? Empezando por el amor, siguiendo por el gozo. Necesitamos también estabilidad. Necesitamos también fortaleza. Tenemos que ser como esas columnas. Y en todas las acciones que nosotros hacemos, tenemos que hermosear este evangelio que nos ha sido dado. Este evangelio no solamente es para predicarlo. Este evangelio es para vivirlo. Este evangelio es para que usted lo transmita, para que lo lleve, para que la gente lo vea allí representado. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga. Entonces, hasta aquí nomás compartimos. Llévese ahí su machete. Así, a ver si queda algo.